Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! ¡Espera! ¡Espera, no me dejes! ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú estás a la ventana. No mientas, me toca a mí. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de cine, música, danza, teatro y literatura. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y un gusto compartir con ustedes un nuevo programa. Hoy, por supuesto, con grandes invitados, doy la bienvenida a mis compañeras de Steffi y Gab. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Gracias por acompañarnos en un programa más. Recuerden ya sintonizarnos en la 940M Radio Casa de la Cultura, en nuestra página web Radio Casa de la Cultura, en aplicación y en la 940M Radio Casa de la Cultura. Gaby. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto acompañarlos una tarde más, un martes más, aquí en Estación Cultura Viva. Tenemos unos invitados de lujo, sorpresas, unas sorpresotas en este programa, les va a encantar. Vamos con nuestro segmento Rómpete una pierna. Siguiente parada. Estación Rómpete una pierna. Amigos de Estación Cultura Viva, estamos con nuestro segmento, como lo anunciamos al inicio, con el segmento Rómpete una pierna. Y hoy en nuestro segmento nos acompaña Amaru Títeres, organizadores del Festival Los Títeres al Parque. Ellos son una agrupación capitalina que viene desarrollando su trabajo artístico desde 1988. Su accionar se ha enfocado principalmente a los espacios públicos abiertos a nivel nacional e internacional. Su propuesta artística a través de los títeres está dirigida al público familiar. Las ediciones anteriores se les han realizado en el sur de Quito, en el Parque de las Cuadras y en el barrio Lucha de los Pobres con la Fundación Inti Run. Se lo realizaba en el mes de julio, cuando la concurrencia familiar a los parques es más evidente. Por el clima y porque los niños y niñas están de vacaciones, presentándose varias agrupaciones titiriteras y titireteros del país. En esta quinta edición, a causa de la pandemia del COVID-19, el festival se ha reinventado y su propuesta es 1. Hacer presentaciones online y 2. Presentaciones con títeres gigantes en los condominios o conjuntos habitacionales para que los espectadores puedan ver las funciones en el primer caso desde su casa y en el segundo caso, desde las ventanas de sus departamentos. Se lo llevará a cabo el 27 de julio, del 27 de julio al 2 de agosto de 2020, con la participación de varias agrupaciones locales. Así es, y para hablar más de esta fantástica iniciativa, nos acompañan los gestores de Amaru Títeres. Además, por supuesto, invitamos a todo el público que se está conectando y, por supuesto, viéndonos, escuchándonos, que estén pendientes del programa, porque más adelante vamos a conversarles cómo ustedes pueden realizar y ser partícipes de un sorteo para que, por supuesto, se deleiten de este increíble show. Y pues sin más hacerlos esperar, les damos la bienvenida a Darwin y Mariana, representantes de Maru Títeres. ¿Cómo están? Un gusto que nos acompañen en Estación Cultura Viva. Buenas tardes. Sí, bueno, nosotros somos Maru Títeres, estamos aquí con mi compañera Mariana, un poco tratando de que los títeres lleguen a las familias. Ajá, sí, hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos los, al público que ustedes tienen, chévere su energía en el programa, y pues aquí queremos unirnos nosotros también con nuestras propuestas de títeres para que toda la ciudad, toda la capital se pueda juntar y disfrutar de este entretenimiento. Bueno, para que nuestro público se vaya enterando y conociendo acerca de su proyecto, queremos saber cómo nace Maru Títeres y, por supuesto, el significado del nombre que tiene, cómo se lo escogió y todo eso. Bueno, Maru Títeres nace en el año 87, donde iniciamos nuestro quehacer artístico en las salas de teatro, pero realmente era un tanto difícil ya que la gente no acudía a las salas de teatro, así que decidimos como una propuesta de vida realizar las funciones en las plazas, en las calles, en los parques, donde la gente está un poco de paso, pero también está ávida de tener algún tipo de entretenimiento, de también poder llegar a entregarse a las funciones, ¿no? Esto concretamente en los parques, porque los parques han sido los lugares donde ha habido mucho más afluencia, mucho más concurrencia, ya que están en un momento de esparcimiento. Luego hemos ido presentando también en las plazas, en algunas plazas del centro histórico, y también posteriormente en las calles, ¿no? Siempre con las dificultades de los permisos, de que aquí no se puede presentar, pero sin embargo a la final hemos logrado conseguir permisos arrendando un espacio en el parque. Entonces nos dicen, bueno, aquí tiene estos 4 metros, le arriendo, y bueno, así hemos tenido que paliar estas necesidades de presentaciones, ¿no? Posteriormente ya nos dedicamos únicamente en el teatro, en el Parque Las Cuadras con los títeres a partir del año 2011. Y desde el 2011 hasta acá estamos en el Parque Las Cuadras. No sé si hay algo más que quiera. ¿Y lo que respecta al significado del nombre? Amaru. Bueno, Amaru. Es una palabra quichua que se la usa en todo el callejón interandino, creo, que significa serpiente, ¿no? En la cultura andina es una deidad, es una representación del fluir, del agua. Entonces, como bien quiteños, decidimos tomar ese nombre un poco para denotar nuestras raíces, nuestro origen andino. Perfecto. ¿Qué tal ha sido la respuesta del público frente a su iniciativa? Ah, pues sí, tenemos que darles las gracias más bien a nuestro público desde que empezó la pandemia. Bueno, un poco antes, o sea, como ya teníamos un trabajo de algunos años, ya, del boca a boca ha sido nuestro medio de comunicación. Del boca a boca la gente se iba enterando y ya sabía que nuestro punto de acción es el Parque Las Cuadras. Entonces, Ahí teníamos mucha, mucha gente todos los fines de semana, sábado y domingo. A partir de la pandemia, pues, al segundo mes intentamos, como todos, probar alternativas. Y nos montamos un pequeño set aquí en la casa y desde la casa estamos transmitiendo también todos los días, sábados a las 6 de la tarde. Tenemos historias de ti. Genial, y justo de eso vamos a hablar un poco más adelante, por supuesto que esto apenas acaba de comenzar. Igual a todas las personas, invitándoles a que compartan esta transmisión en vivo, a quienes nos miran por Facebook, a quienes nos escuchan por radiocc.com o para 940 AM. Bueno, en este momento queríamos que nos conversen un poco del Festival Los Títeres al Parque, que por supuesto ustedes vienen a conversarnos más de esta iniciativa, también vienen a invitarnos al público, vienen a hacer el sorteo de algunas entradas, así que Darwin y Mariana, convérsanos más de este festival. Estamos ahora en la quinta edición del festival Los Títeres al Parque. Esta edición ha venido ahora con pandemia incluida, ¿no? Así que nos ha tocado buscar otras alternativas, como decía nuestra compañera. El festival nace a partir de que hay muchos grupos en la ciudad de Quito que igual, o sea, no tienen acceso a una circulación de sus obras, porque las salas en algunos casos, en las salas particulares, están siempre llenas, no hay cabida para los grupos de la calle. Y luego vemos que esta dificultad, o sea, se debe de alguna manera solucionar. Entonces dijimos, bueno, para que todos los grupos se presenten y hagamos una fiesta de esto, pues nos juntamos con mi compañera y empezamos a invitar grupos para que sean los que se presenten en el parque, ¿no? Al principio, pues, con varias dificultades de presupuesto, nadie te financia. En unas dos ocasiones, la Secretaría de Cultura nos dio algo de dinero que alcanzaba, bueno, para pagar algo a los compañeros. Lo demás siempre ha sido autogestión, ¿no? Entonces, el festival se sostiene por su cuenta, con lo que se recoge del sombrero en el parque, pues se ha ido distribuyendo entre los compañeros. Y ahora también, o sea, lo que estamos haciendo es poniendo un número de cuenta en los afiches que lanzamos en nuestra página de Amaru Títeres y poniendo el número de cuenta y todos los datos para que puedan hacer su donación las personas que quieran hacerlo, ¿no? Esperemos que mucha gente también haga sus donaciones. Y lo otro que hacemos es vía Zoom. Aquí sí, bueno, tiene un costo la entrada, digámoslo así, a la función. Tiene un costo de $2.50 y luego de que nos envía una fotografía de su depósito, pues nosotros enviamos el link de Zoom. Un poco así estamos funcionando. Ajá, así que esas que son vía Zoom, somos las que les habíamos ofrecido a todo su público para que participen y puedan ganarse esas entradas. Jorge, explica un poquito cómo se va a hacer para realizar el sorteo de las entradas, qué es lo que tienen que hacer las personas. Sí, todas las personas que, bueno, ya van conociendo un poco más, quieren conocer a los títeres, por ahí vemos a un compañerito que les está también acompañando, también después queremos que nos presenten cómo se llama, por supuesto él también está ansioso de conocer al público, entonces para que nos indique, pero las personas que quieran asistir que quieran ser parte de esto y puedan verlo en esas nuevas modalidades, lo que van a tener que hacer es compartir esta transmisión en vivo en sus perfiles y por supuesto ponerlas como público, ¿no? Para que podamos ver quiénes compartan y bueno, más adelante Darwin y Mariana nos van a decir también fechas y todo ello, pero ellos también vinieron a que el público de Estación Cultura Viva también se deleite de ello y por supuesto conozca a mucha gente más y se unan. Así que yo quiero que nos presenten acá también a su compañero, por favor. Bueno, les voy a mostrar que tiene trencitas. Ella se llama Francisca. Es nuestra títara gigante que va a ir a los condominios a contar una divertida historia. Hola, yo soy Francisca y les quiero invitar a todos a asistir al 5º Festival de Títeres al parque. ¡No se lo pierdan! Todos muy, muy contentos de querer ver el show de ella, ¿no? Así que más adelante vamos a conocer cómo adquieren las entradas y todo ello, ¿sí? Entonces, pendiente a la gente que nos está escuchando, por supuesto. Y bueno, Gaby, ¿vas a hacer una pregunta? Sí, antes de pasar a la canción, ¿cómo afectó la pandemia a sus labores? Bueno, en realidad, las labores siempre han estado afectadas, o sea, siempre hemos estado peleando con el municipio, con la policía, con todo el mundo, o sea, para poder presentarnos en el espacio público abierto. Entonces, o sea, para nosotros como que no es así una novedad el estar en permanente lucha para poder presentarnos. Sin embargo, la pandemia de alguna manera viene a ahondar estos problemas, porque definitivamente con pandemia ya no podíamos salir a presentarnos en ninguna plaza. Entonces no tocó otra que reinventarnos. Al principio hubo mucha acogida, ¿no? Casi toda la gente en el momento del encierro estaba la gente un poco más predispuesta a tener un poco de diversión. Pero en estos momentos que ya la gente a tener un poco de diversión en sus casas porque estaban encerrados, porque estaban con estrés, pero en este momento como ya hay un poco de libertad para salir, pues ha bajado un poco el público, ¿no? Pero de todas maneras, estamos ahí siempre reinventándonos desde que empezamos hasta ahora. Ajá, y yo quisiera también compartirles que la afectación también es de alguna forma positiva, porque te incentiva a ti como artista o como ser humano a buscar otras alternativas, a ver que... que frente a cualquier obstáculo, pues como seres humanos tenemos este espíritu de siempre buscar, de siempre ver por dónde podemos salir. Así que de ahí salieron los títeres gigantes y dijimos, bueno, si la gente no puede salir, pues que no salga y desde sus ventanas pueda seguir viendo nuestro espectáculo. Qué bonita iniciativa. Bueno, amigos, nos vamos con una canción y volvemos con más de esta hermosa entrevista.

van a realizar vía online. ¿Cuál ha sido hasta ahora la aceptación del público con sus espectáculos online? Hay una aceptación. Tenemos un público frecuente también que ha estado siguiéndonos desde el parque, ¿no? Entonces ellos se han conectado también a nuestras funciones y hay un público nuevo, ¿no? Que ha venido creciendo un poco, creciendo poco a poco. Sin embargo, todavía es insuficiente como para poder sostener, tener un ingreso que nos permita vivir. Pero bueno, hacemos varias cosas, dictamos talleres, vendemos títeres y todo lo que está relacionado con el oficio titiritero para poder redondear un poco los ingresos y poder sobrevivir, ¿no? Ajá, y yo quisiera invitarles a todo el público que nos esté escuchando que entre todos hacemos uno, que entre todos nos ayudemos, le consumamos a la vecina, al vecino, a los artistas de acá, nacionales, que estamos aquí también con nuestro cariñito para crear estas obras y poner a su disposición, porque sí ha sido un poco duro la pelea con la televisión, con el YouTube, con todo lo que tienen a la mano ahora, ¿no? Y traer esta propuesta y también tratar de llevarle a un lenguaje audiovisual no ha sido tan fácil. Sin embargo, pues aquí lo estamos haciendo y creo que como nosotros, muchos otros compañeros también están en este nuevo descubrir, no le llamemos una lucha, sino en este reinventarnos. Entonces, invitarles a todos a aquellos a que nos apoyemos, que como suelen decir, lo que está hecho en Ecuador es mejor. Así es. Claro que sí. Entonces, amigos, la invitación ya está hecha, ya vamos a seguir conociendo un poquito más de detalles sobre este evento. Vamos al espacio publicitario y ya regresamos con más de nuestros invitados aquí en Estación Cultura Viva. Tenemos que cortar la transmisión. Yo creo que no, amiga, porque no, a mí no se... Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede Nacional y el Núcleo de Pichincha junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana una vez más abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, seguimos con más de Estación Cultura Viva junto a nuestros amigos de Amaru Títeres que vienen a invitarnos para que formemos parte de sus shows y por supuesto también más adelante van a conversarnos, bueno, como nos dijeron también ellos hacen talleres, venden títeres y seguramente mucha gente está interesada. Y algo que quería que nos conversen nuestros amigos es ¿cuánto tiempo les lleva realizar un títere gigante? ¿De qué material está hecho? ¿Un títere pequeño también cómo es? Convérsenos cómo es este proceso artístico de creación de estos grandes, grandes personajes que deleitan a grandes y a pequeños? Bueno, un títere gigante depende de la complejidad de los mecanismos que se quiera tener. Por ejemplo, acá tenemos un títere que tiene un mecanismo, te voy a mostrar. Sí. Entonces, este es un mecanismo de que se abre la boca. Ya. Este títere tiene el mecanismo de la boca y también tiene el mecanismo de los brazos. Entonces, hay un poco más de complejidad. O sea, esto llevará en hacer más o menos un mes. El material, bueno, o sea, como siempre, nosotros buscamos la manera de ahorrar un poco de presupuesto, así que todo es reciclado. Lo que tenemos que comprar son insumos, ¿no? Telas, hilos, pinturas, todo este tipo de cosas, pegas, lo que se necesita, el material, digamos, industrializado para poder armar el títere. Lo otro es solo material reciclado, cartón, papel, espuma flex, este espuma flex de las refrigeradoras que bota la gente. Entonces, con este tipo de cosas vamos construyendo las partes del títere. Un títere pequeño depende también, o sea, puede demorarse en hacer un día si es que es muy sencillo de hacerlo. Con costura de máquina es muy rápido. Pero si ya nos ponemos a hacer un títere de papel maché, pues que igual se lo hace con material reciclado, se demorará una semana, 15 días. Igual, dependiendo de la complejidad que tenga el títere. O también las marionetas. Tengo aquí una marioneta que quiero mostrarles. Bueno, esta marioneta tiene mucha complejidad porque se desarma en escena, o sea, tiene muchos mecanismos para que pueda desarmarse. Entonces, esta dura, me demoré en hacer un poco más de un mes, porque sin embargo hay que descubrir dónde se puede lograr los mecanismos para que se desarme sin enredarse y vuelva a armarse sola, ¿no? Entonces, el material igual, son tubos de PVC reciclados, maderitas, todo lo que se pueda encontrar en el medio, ¿no? Entonces, eso, depende de eso, de la complejidad, el demorarse a hacer un títere. Eso, compañero. Perfecto, y creo que quedaron en nuestro público encantado con lo que hemos visto. Por favor, vamos nuevamente a recordar al público las fechas, donde pueden adquirir sus entradas y todo el mecanismo que tienen que realizar para ser partícipes de sus shows. Bueno, tenemos las funciones abiertas, que las llamamos, que las vamos a transmitir por Facebook Live en la página de Amaru Títeres el día martes a las 3 de la tarde. Tenemos dos excelentes grupos. Tenemos Sandra Arte, que viene con la historia de el león que perdió su melena. Y también le tenemos a la compañera La Abeja Lenteja, que nos va a contar sobre un lobo, un ratón y un gato. El día jueves, asimismo en Facebook Live, por la página de Amaru Títeres, a las 6:30 de la tarde, le tenemos al grupo Escaleras a la Fantasía, que nos va a presentar La Pataragana, y al grupo El Retablillo, que nos va a deleitar con una historia del... La historia del huevo. La historia de un destino del huevo. Esas son funciones abiertas. Y el día tendremos la historia de la calaca a las 18 horas. El domingo también a las 18 horas tendremos la historia de Francisca y la muerte. Entonces, esas son vía Zoom, las entradas están a la venta, pues las entradas lo pueden hacer, lo pueden adquirir haciendo un depósito al número de cuenta del Banco del Pichincha 32 31 47 88 00, a nombre de Darwin Pavón. Hacen su transferencia o su depósito, envían una fotografía al Messenger de Amaru Títeres y nosotros les enviamos el link. Ajá, también tenemos un número de WhatsApp, que es el 098-75-81-798. Perfecto. ¿Por qué las personas deben asistir a su show? Porque nunca podemos dejar de ser niños, porque así hayamos crecido, así seamos personas mayores, adultas, nuestro niño interior siempre sigue vivo, y tenemos que darles oído a eso, y a los niños pequeños, pues, para que tengan una sana diversión, y para que estemos todos en familia, porque nuestros espectáculos son para un público familiar. Y también porque la gente tiene derecho a la cultura, porque la gente tiene derecho al arte, y por ese derecho, pues, la gente tiene que estar en nuestras funciones. En algunos casos, bueno, lo haremos de forma abierta, y en otros casos también vía Zoom. Entonces, ejerzan su derecho. Cuéntenos un poquito, ¿no? Durante tanto tiempo que ustedes llevan con este arte, imagino que ustedes van acumulando anécdotas, recuerdos y todo. ¿Cuál es la anécdota que ustedes tienen de sus participaciones y la que más les ha quedado, la que más les llama la atención y siempre recuerdan esa anécdota? Bueno, yo tengo una que nunca me de olvidar. Estábamos jovencitos, ahí empezando, por suerte fue en la casa de unos grandes amigos que también son titiriteros, nos invitaron para que le hagamos una presentación al cumpleaños de su hijo. Entonces, en pleno show, en plena actuación, la cabeza del títere salió volando detrás del teatrino y fue a parar ahí entre los invitados. Para nosotros fue un shock, o sea, nos quedamos ahí, ¿y ahora qué se hace? Lo bueno de esto fue que los niños lo tomaron de una forma tan divertida que nos devolvieron la cabeza, se volvió a poner el títere en la cabeza y como que fue parte del show. Esa fue una de las anécdotas que yo tengo que nunca me de olvidar. Sí, bueno, como anécdotas muchas, ¿no? Por un lado, el recuerdo de que la gente está ahí, cuando uno lo percibe, En el parque tienes como 200, 300 gentes en cada función. Tienes una energía que te comparte la gente, la diversión, los gritos de los niños, con los títeres. Entonces, o sea, tienes varias anécdotas así bien bonitas, pero también de alguna manera otras en las que tú tienes que confrontar también, o sea, contra otros distractores que estás en la función en el parque, ¿no? Cuando viene una pelota y te pega en el teatrino. Entonces, ese tipo de distracciones hay que saberlas también sobrellevar en las funciones y bueno, continuar. Entonces, darle mucha fuerza a esto para que continúe, ¿no? Eso. Y bueno, mientras tanto, yo quería indicarles también a un amigo que yo tengo, que estoy seguro que también se va a identificar con algunos de los amigos de Amaru Títeres. Yo quiero presentarles, él se llama Rutilio. Él es igualmente una marioneta que yo la tengo ya casi 3 años. Mírenle. Oh. Entonces, a él le gusta bailar mucho, le gusta conocer mucho a la gente y por supuesto le gusta mucho estar con los niños, pero a pesar que algunos niños en vez de verle, saludarle, quieren abrazarle, quieren jugar con el Rutilio, pero ahí el Rutilio es donde se enoja y es como que no, miren mi show, pero no. No me toquen. Bueno, algún momento Rutilio va a conocer a los amigos de Amaru Títeres también y pues con muchas ganas de hacer amigos y amigas, porque en verdad no es como muy sociable el Rutilio. Y por eso mismo, porque no es muy sociable, se va a despedir. Así que díganle chao. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Entonces, hablando de esto y hablando de los niños, queríamos que nos conversen, amigos de Amaru Títeres. ¿Ustedes consideran o cuéntenos de qué manera los títeres se convierten en una terapia para los niños? Oh, saben que nosotros hemos tenido experiencias muy bonitas, muy acogedoras con nuestro trabajo, con los títeres, con los niños, especialmente con los niños que tienen algún tipo de discapacidad. Tenemos en nuestro público, que era muy, muy frecuente en el parque, niños con síndrome de Down o de Asperger, o que tenían algún tipo de inmovilidad, y esos eran nuestros primeros espectadores. Los papás nos decían, es increíble cómo con ustedes mi hijo está aprendiendo a hablar, o mi niña logra interactuar. Entonces, esas cosas eran muy, muy gratificantes para nosotros, a través de los títeres, nosotros poder llegar con estos niños y sacarles una sonrisa, sacarles palabras, sacarles incluso movimientos que nos decían los papitos, no, o sea, nosotros queremos hacerle la rehabilitación y esto y no accede. En cambio viene acá, le ponemos al frente, empieza a ver los títeres y vemos que empieza a querer mover las partes que no podía mover. Entonces, eso para nosotros es súper grande, súper gratificante ver cómo los títeres logran identificarse tanto con los niños. Amigos, vamos con una canción y regresamos con más de Estación Cultura Viva. Mirarla se me escapa el alma, me lleva a lugares donde existe la calma. Todo lo que tiene no le extraña, aprendió a caminar sin mirar atrás. Ahora me toca elegir a qué camino ir. Amarga situación hacer terapias con ellos? No nos han contactado ni nos han contratado exclusivamente para eso, no. Ahora, lo que sí hemos visto que los títeres funcionan, o sea, con los niños con capacidades especiales y con los niños que no, y con los grandes y los chicos. Yo les cuento que incluso con la cuestión del idioma, nosotros estuvimos presentándonos en Río de Janeiro y estábamos, al menos yo, un poco estresada por el idioma. Y yo dije, ahora los niños no van a tener la interacción que suelen tener por el idioma, pero al rato de la presentación, los niños entendían todo, o sea, con las acciones más que con el lenguaje. Y salió súper chévere la función. Así que por ahí la cosa, ¿no? Un poco también los títeres se ajustan a todo. Jorge, explica a las personas que nos están viendo cómo va a ser esto de la dinámica del sorteo, qué tienen que hacer las personas que nos están viendo. Bueno, como le dijimos al inicio del programa, tienen que compartir la transmisión en vivo en Facebook de nuestra página Estación Cultura Viva, y entre todas las personas vamos pues a sortear entradas, y eso nos van a conversar un poco más Darwin y Mariana sobre los pases de cortesía que ustedes están ofreciendo al público que escucha este programa. Cuéntenos un poquito más. Sí, les habíamos tenido ofrecido 4 pases o link, ahora se maneja así el lenguaje, entonces los link que tenemos para todo el público que en Estación Cultura Viva siempre está con ustedes. Como tú habías propuesto, entonces tienen que compartir esta grabación y, o sea, no sé, ustedes nos dicen, nos contactan, nos conectan y nosotros les mandamos el link a ustedes, para que ustedes a su vez les manden a los ganadores. Sí, y por supuesto invitar a las personas que sigan a Maru Títeres, que compartan todo lo que ellos suban, para que más personas conozcan de este bonito arte, y me encantó de cómo los títeres, las marionetas, forman parte de la terapia para los niños, y creo que eso sería fundamental para muchas mamás, papás, que se introduzcan en este mundo para sus hijos, ¿no? Creo que me parece de las mejores maneras ir de la mano siempre con el arte. Así que vamos con la parte final, Steffi. Hay que tener en cuenta de que las personas que compartan no deben hacerlo en privado, porque muchas veces comparten en privado y no se ve no se ve público en el perfil. Entonces debe estar en público para que puedan acceder al sorteo de las entradas y nosotros podamos verificarlo. Entonces, amigos, por favor, una vez más, vamos a indicarles a nuestro público sus redes sociales, su número de contactos, para cualquier duda que ellos tengan. A nosotros nos pueden ubicar en Facebook como Amaru Títeres. Esa es nuestra página, pues manejamos solo Facebook, cerramos una página web porque así es un poco caro mantener, pero bueno, síganos por Facebook Live como Amaru Títeres y por Instagram. Por WhatsApp tenemos el 098-7581-798. Entonces, ahí podemos nosotros tener contacto con todas las personas, las inquietudes, las dudas que ustedes las tengan. Entonces, todo el público pues está cordialmente invitado a formar parte de esta experiencia que, por supuesto, les va a encantar a cada uno de ustedes. Mariana, Darwin, un gusto compartir con ustedes. Esperamos vernos en próximas ocasiones ya de manera física, presencial, en las cabinas de Radio Casa de la Cultura, y pues cuenten siempre con este espacio para ustedes. Este espacio fue creado para grandes artistas como ustedes. Sigan en el camino del arte, como yo siempre digo a mis invitados, si los médicos sanan los cuerpos, los artistas sanan almas y corazones, y pues sigan con esa linda labor, y esperamos verlos muy pronto. Un gusto que nos hayan acompañado en el programa de hoy. Un gusto haberlos tenido. Estación Cultura Viva, muchas gracias por la apertura. Gracias. Chau, chau. Chao, muchas gracias, y les deseamos pues los mejores éxitos también, que logren llegar a mucho público y ellos vean el trabajo y aprecien más que todo el trabajo que ustedes realizan. Éxitos. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por este martes. Nos vemos la próxima semana con más de Estación Cultura Viva, con nuevos invitados, nuevas dinámicas. Cuídense mucho, usen mascarilla, acepten esto del distanciamiento social para que no haya más contagios. Por favor, no salgan de sus casas solamente para lo necesario. Así es, amigos, gracias por estar con nosotros. Y pues como dijo Gaby, creo que muchas personas lo están tomando muy a chiste, y esto realmente cada vez se pone más serio de lo que piensan, así que tomen las precauciones porque no tenemos más espacio y necesitamos salir en realidad de esto. Hay muchas personas que necesitan salir, solventar sus hogares y ser responsables, no nos queda más. Después tendremos pues tiempo para compartir con la familia, con los amigos, festejar graduaciones, que la tierra del mundo no se acaba, pero sí nuestra salud. Entonces, ese es nuestro mensaje como Estación Cultura Viva. Les esperamos en el próximo programa y recuerden seguirnos en nuestras páginas, en Facebook como Estación Cultura Viva, en Instagram como Estación Cultura Viva y en nuestros Instagram personales, que los vamos a estar dejando en las páginas. Así es, amigos, un gusto compartir con ustedes un nuevo programa. Por supuesto, no se olviden de seguir a las páginas de Amaru Títeres para que se deleiten de estas grandes experiencias y apoyemos, por supuesto, el talento ecuatoriano. Será hasta la próxima semana. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y será con nosotros hasta la próxima semana con más grandes invitados. Queridos radiopasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura, aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.